pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Ahora sí, buenas noches. Estamos en Mamut, transmitiendo desde las hermosas bahías de Huatulco. Hugo, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Me quedé en casa? No mames. Ah, güey. Aquí está chido. George, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Borrego. Bienvenidos a Mamut. Nos dimos un descanso de la ciudad, porque pues si pudo Hugo, pues todos podemos, ¿no? Pues sería muy poco congruente, ¿no? De su parte, decir lo contrario, ¿no? Sí, pero me estoy muriendo de calor, Borrego, la verdad. No sé si fue la mejor idea. No sé, ahorita en la Ciudad de México, ¿cuánto están? ¿Qué nos importa? Importa sí, la Ciudad de México, pues nosotros estamos acá no hay semáforo naranja, no sé ni en qué semáforo estamos, no importa. Sí, no pasa nada. Pero bienvenidos a Mamut, ya es 2021, año 2 de la pandemia, y esperemos que sea 2 de 2. Yo me acompaña aquí David Saldívar, alias El Borrego, yo soy Jordán Pérez, alias El Jord, y pues año nuevo, vida nueva, Borrego, aunque la pandemia sea la misma. pues sí, güey, oye, ya me dijeron que sí se escuchó no había podido entrar, güey, ya se dieron cuenta. Ya voy a salir. Entonces, como, es que aquí como en la playa todo es payaso. Pues sí, aquí la arena se mete a las consolas. Todo es diferente. Sí, no. Y ni modo que andemos con tapabocas, entonces también ese es otro riesgo. Pues para tomar chela se tiene que quitar uno todas las medidas. Entonces, si no suena del todo bien, muchachos, pues es que estamos muy lejos de la Ciudad de México, entonces pues aprovechemos, ¿no? Que aquí no hay restricciones, borrado. Oye, pues sabiendo, ya está llegando mi bebida, George. Pues vamos con una canción. Esta de los Foo Fighters, cuéntanos un poquito. ¿Es el nuevo disco, George? No es cierto, es del... Esa canción se llama Next Year, perdón. Y pues nada más para darle banderazo de salida al 2021, que espero que aparte de un cambio en el número del año, traiga noticias buenas. Entonces, vamos con esto, muchachos. Esto es Mamut en Resistencia Radio y ahora regresamos. Yeah. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Ah, no. Quédate en casa. En casa. Perdón. Que no salió el chiste. Caray. Ay, bueno. Esto es completamente en vivo. En vivo. Y sí, sí se escuchó a nuestro amigo Gatel dando unas indicaciones un poco que ya no entiendo, ¿no? Oye, es que abrí la cabina y estaba él afuera y me dice, quédate en casa, pero no estás mamón. No, la verdad es que, bueno, no sé, güey, se me hace un poco incongruente. Sí, güey, yo sé que puede tomar vacaciones, sí, es un hombre como todos, güey. No pasa nada. Pero pues, se me hace un poco incongruente que la persona que te dice quédate en casa no se quede en casa. Oye, pero lo peor, bueno, más allá de eso es que como que no se decide, ¿no? Normalmente tiene, por ejemplo, con temas como el uso del cubrebocas, no se decide el güey si decirnos que sí o que no. Cada día se pone muy nervioso cada vez que le preguntan algo así. Entonces, bueno, esa parte de esa congruencia pues es lo que deriva en todo esto. ¿Sabes qué? Bueno, yo sí he visto algunas... Hace mucho, ya no veo con las conferencias de la tarde, pero él decía lo siguiente, decía, el cubrebocas funciona sirve para siempre lo que cuando sirve se use bien. Lamentablemente no sirve para lo que no sirve, eso fue lo que dijo, literal. No, decía, sirve para cuando se usa bien, y la gente puede sentir una falsa sensación de seguridad si lo usa, o sea, yo lo traduzco como de esta forma, úsalo bien, te va a ir bien, güey. Si tú lo traes en la oreja, lo traes, te estás agarrando la cara, te estás agarrando los ojos, no va a servir. Y pero así creo que, no sería más fácil decir, sí, úsalo, o sea, úsalo bien pues y sí, ya, pero no, se hace bolas y como que él solo se pone el pie y luego ya nadie le entiende, o sea, igual no, termina. Es que sí lo he dicho. Nah, pero nah, ¿sí? tú agarraste la que te combino, borrego, la que lo porque es tu cuate y tu compa te está comprando tus chelas, pero si no... La neta es que sí ha sido muy confuso. Digo, no, más allá de que le haga caso a la gente, ¿no? Yo creo que son dos cosas. Uno, que él trata de ser tan específico o trata de hacerlo tan fácil que lo hace complicado. Y que también Mira, ahorita que se fue por las chelas, aprovecha para hablar lo que realmente quieres decir, bro. Es que es la verdad. No porque te pagó el Viva Autobús. El Viva Aerobús a Huatulco, güey, tienes que estar de acuerdo con él, güey. No, para nada, güey. No lo defiendo, pero sí he escuchado lo que ha mencionado, güey. Entonces, también creo que los medios de comunicación muchas veces se tratan como de que el mensaje no llegue de forma clara. No sé si porque no quieren que llegue o nada más porque les gusta más el amarillismo, güey. Sí lo estás defendiendo mucho, porque yo sí lo he escuchado decir barbaridades. Pero bueno, no importa, ahorita va a regresar, nos va a traer unas caguamitas y todo correcto. ¿O no, borrego? Pero bueno, mira, año nuevo y pues ya, o sea, esperemos que todo se vaya aclarando, ¿no? Va a ser otro maratón, borrego, otros largos meses, porque esto no se va a acabar de un día para otro, como muchos pensábamos. Como en mayo. Güey, es que cuando te imaginas que iba a llegar hasta el Día de Reyes, güey. Yo me imaginaba que por lo menos la rosca me la iba a comer en familia, güey. Sin albur, ¿verdad? Quedamos que íbamos a alburear, George, ya no me acuerdo la... No, por eso dije sin albur, porque no, o sea, en este espacio no hay lugar para ese tipo de expresiones. Por eso quiero aclarar, ¿no? No, okay. No vaya a ser que se nos... No es ser. Tengo que volver a revisar el contrato yo. ¿Tenemos contrato? Oye, sí, no le hemos pedido a Chaco nuestro contrato. ¿Qué onda? Por ahí, ahora que regresemos. ya que regresemos ahí con el Chaco, pues nos tuvimos unas vacaciones de nuestras casas, güey. De nuestras vacaciones, casas, sí, porque es que hay que cambiar de rutina, ¿no? Y hay que... Sí, estoy no cansado de estar encerrado. En la alberca de mi casa, que pues nadar aquí en Huatulco. Exacto, al fin que no hay nadie acá. Exactamente. Oye, pues, año nuevo, canciones nuevas, disco nuevo, los Foo Fighters, va a salir este año, ¿no? Sí, de los pues, que no dejaron de trabajar, la neta, ¿no? O sea, Dave Grohl estuvo muy activo todo 2020 en redes. Por ahí abrí una cuenta de Instagram donde cuenta anécdotas de su vida, pues están cagadas, ¿no? O sea, nada más con el documental que hizo... Entre otras miles y miles de millones de cosas que hace el güey, pues también se dio tiempo de abrir otra cuenta. Y pues sí, sacaron este Shame. Sí, sí está bailadora, ¿no? El otro día la estaba escuchando de nuevo y sí está bailadora. Pues güey, les dan ganas, ¿qué tiene? ¿Tú porque estás muerto por dentro, borrego? Son los Foo Fighters, pueden hacer lo que quieran, güey. Exacto. Pueden abrir otra cuenta en Instagram y inmediatamente van a tener 1 millón de seguidores. Como el amigo aquel que dice que no está en Facebook, pero luego te manda links de Facebook, ¿no? Sí. Ya no sabes quién es Dave Grohl, güey, así. Cualquiera puede ser Dave Grohl, así que cuidado a quién le das like. Sí, cuidado a quién, exacto. Oye, pues vamos a escuchar el segundo sencillo. ¿Es el segundo sencillo? Digamos que es el segundo sencillo, borrego, ¿por qué no? Ok, el segundo sencillo del próximo disco de los Foo Fighters aquí en Mammoth, en Resistencia, No Son of Mine, del disco que va a salir este año, 2020. Uno. Seguimos en 2021. 2021. Fíjate, ya. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Yeah. esto fue No Son of Mine de Midnight. Ya sea de nuevo disco de los Foo Fighters que va a salir este año. Y está bueno, ¿no, Bruno? Medicine at Midnight, perdón. Está más parecido a lo que se tenía acostumbrados, ¿no? Guitarrazos, rockeros, chidos. Sí, para que los chavorrucos de 37.5 años no se pongan locos. No se saquen de onda, güey. No se saquen así, de onda. Así, wow, tranquilo, muchacho. No pasa nada, mira, ahí tienes tu guitarra, tu batería. Y voy a quitar este teclado de aquí, no te preocupes. Porque los Foo Fighters van a rockear forever. Forever. Saludos al Chaco, que siempre que escucho esa frase me acuerdo de él. También cuando alguien dice si montas a caballo. Que normalmente es el Chaco. Saludos, Chaco. Neta, gracias, Chaco. De nada, fuera de cotos. Y gracias, Chaco, por todo el conocimiento que estás transmitiendo. No hay que darlo por sentado. Porque está bien chingón. Está haciendo algo de resistencia, algo bien chido. Está creando una comunidad, una familia, bien lo dijo hace rato en el hostil. Y el chiste es que cada vez más personas se unan. Esa es la meta de este 2021. ¿Qué vacuna? Sí, ni qué más, la resistencia, gente de Resistencia Radio. Sí, que más gente. Que, oye, si alguien quiere escribir, las... nos surge. Plumas, nos surge que alguien escriba. Las plumas, los algoritmos están abiertos, güey, para quien quiera. Los encoders también, ya ahorita se los mandamos y todo. Sí, es fíjate que es un bonito experimento, güey. 2020 empezamos con esto de Mamut, por solamente eran unas pues ganas, güey, de hacer algo, güey, mientras estábamos encerrados. Pero pues, está chido, güey. Me gusta compartir música con toda la banda, güey. ¿Sabes qué fue lo chido? Que la idea no surgió tanto por el encierro, o sea, no por el hastío del encierro, ¿no? Sino que ya teníamos la historia, la idea como pretrabajada. Aunque no parezca, muchachos, si le pensamos un poquito. Ya sé que parece que está todo improvisado, más con nuestro operador. Que no me debe quejar porque yo ni siquiera eso puedo hacer, pero bueno. Gracias, es que bueno, siempre por operar. Desde que se fue el productor, pues me dejaron aquí en los controles, güey. Un desmadre, güey. No se fue, Borrego. O sea, él sigue en el nido, como arropando a los nuevos. Y lo único que hizo fue así, darnos una patadita. Lo cual está bien chido, ¿eh? La verdad, se lo agradecemos porque eso nos da un poquito de independencia y nos hace ver también el trabajo que es pues, producir un programa, ¿no? Por muy simplón que parezca. No, es todo una ciencia, güey. Creo que por eso hay una carrera, güey, de comunicación. Exacto. Exactamente, Borja. Trabajadores esenciales, diría yo. Muy esenciales, güey. Oye, 5 de enero, güey. Los Reyes Magos vienen el día de hoy, güey. ¿Sí llegan ayer, hasta acá, Huatulco, Borrego? Sí, hasta acá, güey, sí, güey. Ya dejé a los gemelos allá encargados. No sé si les va a llegar sus reyes. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ayer el Juanqui estuvo haciendo recopilación de regalos, güey, de que le llevaban de morro y este. No mames, qué rifado es el Juanqui, güey. Qué rifado es el Juanqui. Un saludo, Juanqui. O sea, como que me acuerdo con gusto, güey, de mi niñez, güey. Sí, uno ya que es adulto se da cuenta el esfuerzo que los Reyes Magos hacen para llevarnos algún regalo, ¿no? Alegría a nuestros corazones, Borrego. Exactamente, güey. Sí, está chingón. Sí. Fíjate que no lo había notado, pero últimamente he estado buscando como juguetes que tenía de niño que perdí, pues, en mudanzas y en negligencia de mi parte. Y no había notado que los estuve buscando en estos días, yo creo que es por lo mismo. Ya sé bien que no los voy a comprar. Ah, buscabas en Amazon y así. Sí, en Mercado Libre y ese tipo de cosas. Pero es que ya es todo la nostalgia vende, güey. No sé desde qué punto la nostalgia está vendiendo. Pero ya los G.I. Joe y las Tortugas Ninja originales eran... Ya ahorita están súper caras porque se volvieron algo de colección. Igual sí, que compran adultos como nosotros. No, pues a los niños les vale gorro. Y Y todavía está en su empaque original, güey. Todavía creo que el precio es como 3-4 veces más, güey. Sí, está bien loco, güey. Esa industria está bien loca, güey. Está chido. Pero hay todo un mercado, güey. ¿Te acuerdas de la tapizada pared de nuestro amigo el Alvin? Él compraba dos juguetes, güey. Compraba el que abría, el que tenía y el que tenía cerrado. Y todavía si le gustaba mucho comprar un tercero, güey. Ya con, era el que jugaba o como que lo ponía en otro lado, güey. Así se pagó, creo que su boda, güey. El Albino, güey. Un saludo al Albino, no sé si nos escucha, güey. Desde Florida. Florida, sí. Florida, está en San Francisco, ¿no? Habría que investigar, güey. Porque no nada más es decir dónde está, güey, sino pues, también otras cosas, ¿no? Pero según yo está en Florida. Yes, Florida. Yeah. Bien, güey. Oye, pues vamos con otra rolita, güey. Esta banda es Blonde Redhead. Adiós. Adiós, Eddie. Emi. No sé cómo se pronuncia, güey. Siuri, Siura, güey. No estoy seguro, güey. Pero lo venía escuchando esta canción. A ver, yo te digo. Y está bien buena, güey. Seguimos en Mamó de Resistencia. En la carretera cuando íbamos. Ah, no, que llegamos en avión, ¿verdad? Bueno, coming down to the latter day. We got many moons that are deep at play, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got a sneak attack from the zodiac that I see off the ice bar. Keep the breeze and blow, blow by blow and go away. What do you say? Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Talk to sensitive, I'm part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Talk to sensitive, I'm part of my design. Pues eso que escucharon fueron los Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities, directito para Peter. Saludos al buen Peter. Y el cual lo pueden escuchar eso, mañana en Degeneración. Degeneración, dije, güey. Sí, yo dije Degenerados, güey, perdón. Perdón. Mañana a las 8, que es parte de la parrilla nocturna de Resistencia Radio, que ya tiene su repetición en las mañanas de Resistencia Radio. Mañanas mediodías, ¿no? Sí, como entre 11 y 12. A las 11, ¿no? Es la repetición. A las 11 es la repetición. Cuando hay doble cartelera, como bien dijo el Chaco, se recorre a las 10 y 12, ¿no? Exacto. Y los domingos, pues, pueden escuchar todos los programas. Sí, está chido. Sí, porque mira, está el Flamengo y Espiral los sábados. Entonces lo pueden escuchar el domingo, pero también lo pueden escuchar el lunes en la mañana, que queda bastante bien porque no sé si escuchaste el Espiral, pero pues habla de muchos temas de interés, con muchos audios y muchas fuentes bastante bien trabajadas. Ahí se nota quién estudió periodismo y quién no. Y comunicación, no, la verdad no sé el específico, pero sí se nota, ¿no? Como el callo. Sí se la sabe. Exacto. Y pues el buen Cainal, Julio Caballero, igual también. Magazo. Entonces, pues está chido los lunes en las mañanas, ya luego en la noche, pues echan al Juanqui, repetición los martes, y así se la llevan toda la semana. Y pues van a entrar los bloques ya de música, ¿no? Esperemos ya empezar a hacer los playlists. Estábamos esperando a que se acabara este viajecito que tomamos. Regresamos, hacemos las playlists y listo. Sí, pues unas vacaciones antes de regresar a la chamba, muy bien. Se me merece merecidas, uno, ¿no? Porque pues oye, ni modo que estar encerrados un año, ¿no? ¿Para qué? No. Y que fuéramos qué, güey. Exacto, güey. Entonces, pues, se está poniendo bueno. Oye, Borrego, pues esta semana es la semana internacional de David Bowie. Lo acabo de decretar. La semana internacional David Bowie. Me gusta, por dónde va. Sí, güey. Todos los días deben de ser David Bowie. Es que también, mira qué tan cabrón está David Bowie, que aún tiene ya, pues creo que son 4 años de muerto. Y sigue dando de qué hablar, ¿no? O sea, sí, 2016, 10 de enero de 2016, o sea, este año se cumplen 5 años. Y sigue dando material y sigue dando de qué hablar. Por ejemplo, se va a estrenar una obra de teatro que escribió y creo que ya tuvo una premiere europea. Pero bueno, pues con todo este tema de la pandemia, pues se le dio un cortón y ahora la van a streamear. Entonces, esa es una. Luego van a sacar una película, pero pues no tienen los derechos de las rolas. Pues como que qué chiste. Ahí sí la cagaron, siento yo. O sea, como una película de David Bowie, pero no hay derechos. Ajá, para una película biográfica. Exacto. Entonces, pues no sé, van a poner rolas que se parecen o qué. Se llama Stardust la película. De hecho, creo que ya se estrenó. Pero pues nadie la peló mucho porque, pues imagínate, güey, o sea, es como si hubieran hecho la de Bohemian Rhapsody o la de Rocketman, pero sin rolas de Queen. Sí. O sea, qué pedo. Ahí como que la producción no se puso las pilas o pensó que iba a ser más barato. ¿Qué pasó ahí, güey? No tengo idea, pero siento yo que tiene que ver más como, o sea, quiero imaginar más bien que fue como de que les presentaron el proyecto a los familiares de David Bowie. Y pues no era algo atractivo y dijeron, no, pues no, gracias. Ah, pues de todos modos lo vamos a hacer, me vale madres. Pues no. Sí, o a lo mejor ya lo tenían hecho y cuando presentaron ya la idea, pues a los familiares no les gustó, güey. Pues no gustó como... Sí, dijeron, ah, seguro sí les gusta, seguro van a decir que sí. Yo creo que no. Vamos por allá, güey, que hicieron todo y al final pues, los dejaron sin los derechos, güey, porque no estuvo chido, güey, no sé. O algo no les gustó, güey, no tengo idea. Qué raro. Pero bueno, pues ya, eso fue lo último que se supo. Porque la verdad es que, bueno, David Bowie en películas, pues es interminable la lista, ¿sabes? O sea, entre las que actuó y en las que ponen música de David Bowie, o sea, es interminable la lista, la neta. O sea, hay unas más. Pues, la vez pasada hablábamos de Heroes, ¿no? De la infame Godzilla. Pero ese es un cover. Pero, por ejemplo, todo lo de Steve Zissou con... Uh-huh. O sea, los covers en portugués de Sir Georgie. No sé cómo decirlo, pero así se llama. Por ejemplo, Heroes en The Perks of Being a Wallflower, que son como las más que ahorita me acuerdo, ¿no? Pero, o sea... En cualquier película casi encuentras un cover de David Bowie. Hay una muy buena que se llama Crazy. Esa está súper chida porque no habla de él, sino como, como de la influencia que tiene la música de David Bowie para una familia. Porque es canadiense la película. Está bien buena, la vi en el 11. Hace como 10 años. Es que sí, sin duda David Bowie creo que es de las figuras más importantes de este siglo, güey. Bueno, de en la música, güey. Hizo todo lo que quería hacer, güey. Con Ziggy Stardust. Bueno, como que revolucionó toda esa parte, güey, lo que es el art rock. Así, güey, el simple hecho de salir, güey, vestido como salía en las presentaciones al principio de su carrera, güey, fue un parteaguas, güey, para todos los artistas, güey. De ahí pues, empezaron a salir más, güey. Y al final, pues sí, es como una piedra angular, güey, del rock, el rock británico y del post-punk, güey, del pre-punk y de todo lo que quiera. Lo que quiera, porque cada disco se reinventaba, güey. O sea, no es lo mismo escuchar Heroes, justo, o la época de Ziggy Stardust, y luego escuchar There's a Child o I'm Afraid of Americans o Hitting, güey, lo que hizo, ¿no? The Black Star. O sea, está muy cabrón. Y lo digo en presencia, está, güey, sigue estando. Está muy cabrón. Entonces, pues, ¿qué te parece que nos vamos con un combito, Borrego? Combo David Bowie. Me late. Viejitas pero bonitas. Escogí estas dos porque, pues no sé, me gustan un chingo. Nada más por eso. Chingón, güey. Escogí estas dos porque puedo. Porque puedo. ¿Qué? Pues vamos con Young Americans y luego sigue... Rebel. La que sigue. La regresamos. Rebel. Seguimos. Mamut en Resistencia. A funny thing, am I still too young? He kissed the girl in there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. The young American standing right through the picture window. She finds a slinky back upon. He coughs as he passes, avoiding my sting. Heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it slips like a song. She cries, where above Papa's hero's gone. She wants a young American. A young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? Thank you.

Esto fue David Bowie, el inmortal, con Young Americans y Rebel. Estamos revisando, güey. Ahorita estamos aquí dándonos un... Un quemón, güey. Aquí, porque obviamente si salgo de viaje, pues nos traemos toda nuestra colección de discos. No sabemos qué va a pasar en el Mamut, güey. Sí, porque Gatel tiene una casota, ¿eh?, con unas tornamesas que te cagas. Sí, güey, no, hay que traer viniles, güey. Ya saben, pared de piedra. Y... ¿Han visto Los Increíbles? Pues algo así. Como de Mauricio Garcés. Algo así, o como cuando Hal encuentra un búnker en su sótano. Su man cave, exacto. Oye, 25 álbumes de estudio, 110 sencillos, güey. 110 9 sencillos. Discos en directo. No, vamos. Nada, era un pinche dios, güey. Sí, güey, está tan cabrón David Bowie que hasta una avispa, ¿qué chingos vimos que tenía el nombre de una avispa, güey? Sí, exactamente. Una avispa tiene el nombre de David Bowie. O sea, una avispa básicamente se llama Stardust, ¿no? Ajá, básicamente, güey. Y a México solo vino una vez, güey. Sí, que creo que es Fernando Aceves, el fotógrafo, que son conocidísimas sus fotografías que le tomó ahí en las pirámides, exactamente. Y fue la única vez que vino con el Earthlink, ese disco tan raro que produjo Trent Reznor, borrego, que traía la de Afraid of Americans, Little Wonder, entre otras joyitas del estilo. Sí, oye, pero sí se vale una semana, ¿no? Por lo menos es un especial, güey, David Bowie, el día Bowie, algo. Pues creo que estábamos discutiendo, güey. Estaba discutiendo el gerente con el jefe de programación. Sacamos el baúl, güey, con todos los discos rarezas que tenemos, güey, aquí. Sí, todos firmados, evidentemente. Claro, claro. Y y yo creo que sí, ¿no? Amerita que el bootlegs de esta semana se lo dediquemos a este pinche campeón. ¿Cómo ves? ¿El late? Me parece bien, güey. Me parece bien. Solo hay que escoger del cuántos aquí. Yo ya lo escogí. Okay. ¿Te chingas? No es cierto, borrego. Ahorita te lo mando y tú me dices sí o sí. Oh, que me lo mandas, güey. Estamos aquí al lado. O sea, te lo mando del sillón en el que tú estás sentado, al sillón donde yo estoy sentado. Okay. A pesar de todo... El buen Gatel se trajo a Susana, güey. Ah, bueno, Susana ya es 5 de enero, güey. No voy a decir que... Es el que le hizo a Susana, güey, Gatel. No. Pero sí, entonces, espérenlo, muchachos. El domingo, a eso de las 4 de la tarde, el bootlegs de esta semana va a ser de David Bowie. Pues ya saben, ustedes se lo pierden. Está chido porque, mira, escuchan... A las 4 de la tarde, que es una muy buena hora, que probablemente pues, muchos están comiendo, están terminando de comer, se echan una chela, y lo ponen de fondo, o sea, no tienen que ponerle atención, hombre, nada más ponerlo de fondo, y también con esto, pues, nos ayudan a nosotros, ¿no?, a elevar nuestro ki. Para que nos llegue el bono de... El bono navideño. 2021. Sí, 2021. Exacto, borrego. Muy bien, güey. ¿Qué más tenemos, güey? A ver, la lista. Pues, mira, yo creo que ya acaparé mucho este último rato del Mamut. Entonces, pues, ponte una rolita, borrego. La que tú más quieras. La que yo más quiera. A ver, yo les preparé muchas, güey. No sé si... Bueno, otro grande, güey, que... Me sacó disco, güey, esta semana. Les iba a poner de ese disco, pero no, güey, vale más. Ya saben cómo somos el Mamut. Chris Cornell, güey, también otro grande que se nos fue. Sacó disco esta semana, güey. Bueno, un disco póstumo con varios covers. Lo sacó su esposa, ¿no? Más bien. Sí, güey, exactamente. Les iba a poner una canción de ahí, güey, pero luego traje en la mente, güey, esta rola que es de Temple of the Dog. De hecho, la culpa la tuvo el Chaco, güey, porque hace una semana puso a Temple of the Dog, güey, entonces fue así como, ah, es que hay Chaco. Los voy a volver a escuchar, güey. Esta rola que se llama Call Me a Dog de Chris Cornell, de este concierto acústico que Es este, sacó en el 2015, me parece. Pues también está 2011 sacó este disco en vivo que tenés como un tipo de puzzle. Vamos con Chris Cornell, esta rola de Temple of the Dog llamada Call Me a Dog. Ya la pisé, voy así que la voy a regresar. Pues eso fue... Ah, se estoy hablando. Eso fue Chris Cornell, Call Me Ad Hoc, con esta rolita que sale en el disco del 2011 llamado Songbook Tour. Pueden escuchar ahí muchos covers de, bueno, canciones de Soundgarden, de Led Zeppelin, Imagine, John Lennon. Entonces, está muy chido ese disco. Es donde viene también el de Nothing Compares to You. No, ese viene en el nuevo, güey, en este último, güey. Ah, ok, y justo okay. Esa canción le iba a poner, güey, pero no sé, güey. Traje toda la semana, güey, esta rola, güey, entonces. En tus LPs que te trajiste a Huatulques. Sí, güey, no hay otra forma de escuchar música que no sea un LP, güey, que son esas Spotify y eso, güey. No, pues no. Que por cierto, la lista la pueden escuchar en Spotify. Oigan, qué bonito está Oaxaca, fuera de Gateles, güey. Mami, sí quiero volver. Aunque ya esté aquí, no importa. Te contradices un poco, George. No sé, güey. Sí, sí, pues como quédate en casa, sal de casa, una disculpa, ¿no? Me estoy volviendo como mi BFF, el Gatel. Siento mucho odio, güey. ¿Odio? Te corroe, güey. No, no me corroe. No. Yo estoy todo bien, güey. Todo bien, güey. Todo chido, todo bien, todo cool, todo fine. Todo fine, güey. Así, güey. Nada. Pero, pues sí me sacó de onda la invitación de este muchacho. Pero dije, bueno, pues vamos, ¿no? Total. Puede pasar. Pueden pasar muchas cosas, güey. No, mejor no. Ahora sí, güey. No le hagan caso a Gatel, güey. Quédense en casa lo más que puedan, güey. Lo más que puedan, quédense en casa. Esto todavía sigue. Sí, respeten esta situación. Que ya lo hemos dicho. No es una cuestión de vivir paniqueado ni de vivir en terror constante, pero sí de respetar lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues todo lo que hagamos tiene consecuencias. Normalmente cada 15 días se hace corte de caja y ahí se ve de qué lado masca la iguana. Sí, ahí se nota. Justo ahorita estas fiestas se está viendo el corte de caja, güey, de lo que fue Navidad, ¿no? Sí, claro. Ahorita es, sí, ¿verdad? Ya, pues, maldita sea, pasa bien rápido el tiempo. Ya se acabó la época decembrina, ya pasaron las fiestas, hoy es la última. Y pues ¿hoy? Ya. El con la partida de rosca, güey, sin albur, güey, comienza la vida laboral en México, ¿no? Siempre, o sea, el año siempre empieza después del 5 de enero, güey. Sí, totalmente, ya también los niños entran a las escuelas, bueno, entran entre comillas, ¿no? Pero ya, o sea, todo vuelve a girar como estábamos en noviembre, principios de diciembre, y hasta nuevo aviso. Como que en los trabajos, el diciembre 15, güey, que es cuando todos reciben su aguinaldo, bueno, la mayoría, es el último día, ahí empieza una época de aletargamiento, güey. Donde todo el mundo va, güey, pero nadie hace. Todo el mundo empieza a pedir vacaciones, se quedan unos cuantos, los que se quedan no hacen nada. Todo eso acaba el 5 de enero, güey. Sí, ya el 5 de enero ya es todos parejos, ¿no? Literal, al partirse la rosca, güey, todo vale, güey. Exacto. Ya, pero güey, pues está bien, no podemos vivir todo el tiempo en vacaciones, carajo. Yo quisiera, pero no se puede. Solo nuestro director, el Chaco, güey, en su casa que tiene ahí en Suiza, güey, que está ahí, está ahí retraído, güey. Ahí el Chaco, güey, no quiere salir. Ya Barbón, güey. Meditando. Largo. Sí, güey, meditando. Pero aún así hace el hostil, ¿eh? Nada más que por la diferencia de horarios, pues sí, de repente le cambia, ¿no? Sí, se saca de onda. Se saca de onda nuestro queridísimo Chaco, güey. Oye, George, ¿qué? Pues saludos a todos los resistentes. A todos los que nos están escuchando y a los que no también. ¿Qué vas a decir, Borrego? Perdón, te interrumpí. Ah, que esta semana, güey. ¿Qué más pasa, güey? ¿Qué más? Esta semana, ¿qué más pasa? ¿Qué nos pasa, Borrego? ¿Qué maldita sea nos pasa? Pues nada, fue el cumpleaños de Michael Stipe. ¿Sabes quién es Michael Stipe, Borrego? Ah, me suena, güey. Me suena. Algo. Nació el 4 de enero. Es este, el vocalista de R.E.M., que pues R.E.M. ya no existe como tal. Pero nos dejó un montón de rolas, entre ellas Losing My Religion. Oye, me sorprende que la siguen pasando en la radio, güey. Pero a ver, ¿qué opinión tienes de esa rola? Ya, así, brevemente. Y objetivamente, ¿qué opinión tienes de esa rola? Es muy buena, ¿no? Es muy buena. Está chingona, pero es de esas güey. Grandes rolas. En la semana estaba platicando con una amiga de eso, que hay muchas rolas que son muy buenas, pero gracias a cuestiones como Universal Stereo o Alfa Radio, que la siguen poniendo WFM, sí, ya la chotearon y pues ya toda la magia que tenía pues ya se perdió, ¿no? Saludos a M, a Marcelo. Porque me sigue sorprendiendo, güey, que esa rola todavía tú prendes ahorita la radio, güey, en donde o mañana en la mañana, güey, la van a programar, güey, y la van a programar así, no mames, tienen tantas rolas R.E.M. tan buenas. Sí, güey, es como, pues ya enumeramos varias. Wonderwall. Una de ellas, güey. Muchas de Coldplay. Que no es así como lo mejor, pero sí tiene buenas canciones. Y también ya muchas las mega hiper chotearon, ¿no? Sí, es durísimo, güey. Pero creo que Losing My Religion sí es de las peores. O sea, en el sentido de que ya les sacaron el alma, güey. Tal cual. La exprimieron tanto. La exprimieron tanto, güey, que ya, o sea, quedó ahí un palo seco. Pero entonces, pues en honor a Michael Stipe, vamos a poner... Vámonos con Lucy Madden. No, vamos a poner otra que me gusta un montón. Creo que viene en un disco. Ya no estoy seguro. Sí, a ver, lo voy a buscar rápido, porque tengo esa duda. Es que Michael Stipe... son muy fans de Man on the Moon. Man on the Moon, ajá. Que esa es otra canción que se llama Man on the Moon. Y lo hicieron para la película de Andy Kaufman. O sea, Man on the Moon es el soundtrack de la película de Man on the Moon, que es con Jim Carrey. Es la vida de Andy Kaufman, que era un comediante. Comediante. Que se metía tanto en el papel que de repente ya no sabía qué pedo, ¿no? O sea, ya no sabías quién era el personaje y quién era el real. Hay un par de documentales bastante chidos. Uno se llama Jim vs. Andy, creo, o algo así, que es justo del periodo en donde Jim Carrey hizo esta película y también se perdió en ese personaje. Entonces, está increíble, güey, ese documental. ¿Ya lo viste? Ah, pues está bien. Está increíble, güey. Está en Netflix, entonces... Antes de que sacaran esta película, R.E.M. hizo la canción Man on the Moon, ¿no? Era dedicada a la vida y obra de Andy Kaufman. Y luego hicieron esta película y sacaron esta que es The Great Beyond, que también es una super ultra mega chingona canción que mega encanta. Y me acordé de esta rola por el Great Beyond que sale en Soul, en la película de Soul. Y pues también se la dedico a mi tío, porque no sé si a mi tío les gustaba R.E.M., pero pues me lo recuerdo también. Entonces vámonos con esto y ahorita regresamos, muchachos. Estamos en Resistencia Radio. Fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. Talk is fine, but Fue The Great Beyond de R.E.M. dedicado a mi tío Fren y a todos los que han perdido a alguien por esta maldita pandemia. Y nada, bien decíamos, fuera del aire, pues nada más hay que aprender de estas experiencias y pues tratar de no tener como, más bien de seguir guardando cuidado y de respetar la situación en la que estamos. Y ya, ¿no? Hay cosas que no vamos a poner controlar, pero las que sí podemos controlar, pues nada más, ¿eh? Estar atentos, muchachos. Sí, mucho cuidado y pues, seguir pues, con la distancia social. O sea, lo que nos han venido diciendo, no importa si lo hacen o no, güey. O sea, exacto, un poco... ya sabemos, ya somos adultos, sí, y ya. El que quiere entender, entiende, y el que no, pues lamentablemente no. Pero ya creo que las instrucciones están claras y lo demás pues ya es cada decisión de cada uno. ¿Sí o no, claro, Borrego? Así es, George. Y pues bueno, una noticia es que también ya hay otra vacuna, ¿no? AstraZeneca ya también ya va a entrar aquí a México. Es la de los cuatro brazos, ¿no? Sí, güey, la de los cuatro brazos. Exacto. Entonces ya, la de ya, Peter Parker aguanten, con cuatro brazos. Aguanten, güey. Falta menos, güey. Sí, falta menos. Hay días que pienso que ya nada va a volver a ser lo mismo, definitivamente. Y hay otros que digo, pues... no va a ser igual, pero podemos adaptarnos, ¿no? Creo que es justo el nombre del juego, es adaptación. En la manera en que nos podamos adaptar, vamos a poder pues tener una vida más parecida a lo que teníamos antes. Exacto. Pues bueno, vamos a dar unos pequeños anuncios. Síganos en las redes sociales. A la bonita y hermosa Resistencia Radio por Twitter, Resiste MX. En Instagram también como Resistencia Radio. Y todo el protocolo de Facebook y Resistencia Radio. Y la página resistenciaradio.com. Pues ahí pueden encontrar todos los programas, están las repeticiones, güey, si se perdieron alguna estructura del infierno, que son los jueves a las 8 y dicen, estoy aquí en el trabajo, güey, estresado y quiero escuchar gritos, güey, para quitarme el estrés, güey. Estructura del infierno, wey. Exacto, Borrego. Y ese es el jueves, ¿no? Y los viernes todavía no tenemos ocupado ese lugar, fíjate, de la barra nocturna. Pero ya pronto, digo, ya el sábado ya se está llenando con Erika Espiral y con Julio Caballero, alias El Cainal, con Flamengo Zen. ¿En qué locación va a estar este fin de semana, güey? Nosotros tratamos de... Pues se vino con nosotros a Huatulco y luego lo perdimos, ¿no? ¿Quién sabe dónde se quedó? Sí, güey, ¿quién? No sé, güey. Ya sabes, El Cainal es un personaje bastante misterioso, güey, le gusta... Pues sí, güey, interesante, ¿no? Por llamarlo de una forma, güey, misterioso, güey. Exacto. Puro entonces, pues... preparando el Flamengo Zen, güey. Estén atentos porque el sábado, hay una nueva edición del Flamengo. Y pues está bastante chido. Y ya los domingos, como ya les habíamos dicho, están todas las repeticiones de la semana, más bootlegs, que esta semana... decidido en vivo en este honorable programa va a ser David Bowie. y ahí pueden escuchar, va a estar bastante chido, celebrando la vida de este gran ser interestelar, personaje. Que no sabemos si era humano o no. Yo creo que no. Yo quiero pensar que no. Me gusta pensar que no, güey. Exactamente. Los miércoles de generación, güey. Películas, pues también de todo, güey. Como bien dicen aquí, güey, uno es poesía y el otro es puro cuento. Y que los lunes el Juanqui. Sí, vuelvo un Juanqui, güey. Con el artefacto. Saludos al Juanqui, güey, que ya nos está escuchando, güey. Que ya nos puso que está, el Chaco está en su chalet, güey. Chalet ahí en Suiza, güey. Excelente. No sé qué hora es en Suiza, Chaco, pero saludos por allá. Muy bien, güey. Y pues bueno, las redes sociales de Jorban, Señales de Humo, y las mías es Regobo, ya sea en Twitter o en Instagram, donde quieran seguirnos, menos en Facebook. ¿Por qué no? No sé. Es que Facebook sí ya es muy de tías, francamente. Muy de tías. Pero ahí estamos también. Oye, pues miren, llegó a la redacción una canción. Recuerden que pueden mandar propuestas a través de las redes sociales de Resistencia, a través del correo electrónico, que ahorita no me acuerdo cuál es, Borrego. Programación@resistenciaradio.com, ¿puede ser? Así es. Se los ponemos en redes. Excelente. Entonces, vámonos con esta propuesta porque ya casi nos vamos. Y ahorita regresamos. ¿Está bien, Borrego? Esto se llama Astronauta, la banda se llama Dom, o Dome. Quiero pensar que es Dom. Y ahorita regresamos. Thank you. Eso fue Astronauta de... Vamos a decirles... Porque oye, es una... Sería chido una entrevistilla, ¿no? Quiero sacarles una entrevista, güey. Sí, mira, yo creo que están totalmente dispuestos. Nos mandaron su... su kit de prensa y esta rolita, y la verdad es que está bastante chida. Digo, la escuché hace un par de semanas y pues sí, sí queda, ¿no? ¿Sabes? Me recuerdo un poco no a los Avalanches, pero sí, es que no me acuerdo cómo se llama la otra, Green Jelly es otra banda que toca así. Green Jelly pues es una banda, este, es una banda noventera, ¿no? Sí, güey, ahí está, estuvo chido. El Bataco de Tool, güey. Fíjate nomás, fíjate nomás. Y apenas vinieron, güey, me parece que no es, creo que es Green Yellow, güey. No, es que esa es otra. Ah, sí, es cierto, güey. Green Jelly, no, entonces solo ya me confundí, ¿no? Ya me confundí, borrego, porque Green Jelly sí es la de... No, esos no. Hay otra, que es como más... Ay, tú me confundiste, güey. Híjole, es que no me acuerdo cómo se llama, la estoy tratando de buscar y no la encuentro. No importa. El chiste es que nos mandaron su kit de prensa. Yo espero que más bandas nos lo manden, porque lo que queremos es ingresar a la programación. Pues más propuestas, ¿no? O sea, salirnos un poquito del algoritmo que tenemos ya... casi tatuado y pues mira que salgamos en su kit de prensa, porque mencionan algunas, dice, ha sido mencionado y programado en diversos medios nacionales e internacionales, pero no salimos nosotros. ¿Por qué? No sé, pero bueno, sí, tienes toda la razón, güey. Vamos a hacerles una entrevistita, ¿qué te parece? Parece muy bien, güey, George. Oye, pues ya es tiempo de despedirnos. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Pues nos seguimos escuchando el siguiente martes. Creo sí, que no nos va a dar tiempo, güey, de poner. Quería poner a Tool, güey, no nos va a dar tiempo. Ya nos queda poco tiempo, como pocos minutos, güey. ¿Cuánto dura la de Tool? Pues dijo, no dura tanto. Pues yo diría, ¿no? Ah, se ¿sí? va a cortar. Se va a cortar, güey. Te la quería poner a Mireles, güey. ¿Dónde? Mireles, güey, sí. Ya te iba a poner a Tool, carnalito, pero... Pues creo que... O sea, le ponemos lo que alcance, güey. Así que ya nos vamos a despedir, güey. Así que... ¿Te parece? George, mira, ponemos lo que alcance y la próxima semana vamos con Tool. ¿Qué te parece? Ah, me parece súper bien, güey. Así que, pues, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Auf Wiedersehen. Si Chaco nos está escuchando desde Suiza, así me despido de ti, güey. Así hablan, ¿no? Allá en Suiza. Sí, yo creo que son muy horas de la madrugada ya, pero adiós, chiquito, te queremos. Adiós. Dream.